Muy buenas tardes a los oyentes de este programa que comienza a trasegar en las ondas hercianas, en compañía de Francisco. Yo lo llamaré Martín para abreviar. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos y tengo que presentar un saludo de inmediato a los talabarteros que me pidieron lo saludara. Y por supuesto a todas las personas que están en sus casas cumpliendo con los protocolos. Y quienes están afuera, pues tendrán alguna justificación laboral, como se quiera llamar. Pero bueno, lo importante es que empezamos con temas que hoy son candentes. Y de eso vamos a hablar. Ah, Martín, le quiero confirmar que los Yopis, un grupo cubano, dos hermanos, Leandro, que era un saxofonista, y Manolo Vegas, que era el cantante, inician la parte musical, porque hasta luego cocodrilo es como decirle hasta luego al COVID-19 y hasta luego a Ramón y su corte. ¿Cómo le va, Martín? Muy bien, Hernán, un honor estar acá con usted en este programa que esperamos pues que la gente esté arremolinada, esté pues congregada para escuchar esta primera emisión. Yo ya acorazado contra todo tipo de ponzoñas, la gente están convergiendo ahí, claro, se están arremolinando, están llegando en realmente un número generoso, un número fecundo, así que estamos arrancando con una holganza realmente en esplendor, en fulgor y en resplandor. Muy bien, es una especie de poeta en ciernes. Bueno, quiero contarle a los oyentes que tenemos disponible ya un correo electrónico. A ver, Martín, lo vamos recordando para que los oyentes ahí consignen opiniones, preguntas, observaciones, calificación o descalificación, como a bien tengan. ¿A cuál correo? Sí, ese Peláez de Francisco, el arroba gmail. .com. Muy bien. Peláez de Francisco, sí, el arroba gmail. Bueno, ¿qué tal? Ah, bueno, están jugando ya Tottenham y Everton, Martín. Sí, están jugando 0-0, minuto 2. Alderweireld y Dier están de titulares en el Tottenham, no va Davinson Sánchez. Y en el Everton, Holgate y King son los defensores centrales titulares, no va Jerry Mina. Están en el banco Sánchez y Mina, los defensores centrales titulares de la Selección Colombia. Tottenham 0, Everton 0. Muy bien, señor. Bueno, el tema principal obviamente es la sanción impuesta por la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, a la Federación Colombiana de Fútbol, en un monto aproximado, más o menos, de 18.000 y un poquito más, hablo de millones de pesos. Sobre eso, hay un detalle. Primero, en el mismo comunicado de la SIC, hay un recurso de reposición al cual se pueden, si quieren, acogerse los señores de la Federación Colombiana de Fútbol, antes de entrar a descalificar. Y esa observación que hicieron, que es que no hemos recibido formalmente. No, mire, señores de la Federación, en esta situación actual, el Estado colombiano está manejando a través de Internet, de mensajes electrónicos, toda su información, observaciones, sanciones, etcétera. De manera que no vengan a decir que, ay, no, es que no he recibido. No, tranquilos. Están en la era moderna y es así. Pero bueno, ellos pueden, Martín, presentar recurso de reposición ante la SIC. Tienen, creo que 5 días. Lo presentan. No sé cuánto tiempo se tomará, porque no está estipulada la cifra o el plazo, para que la SIC responda, sí, ratificando o rectificando. Pero dice, con anticipación, la Federación, que ellos van al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Seguramente tendrán derecho. Y si les va mal ahí, irán a otra instancia superior. Pero atención, que esta es la novedad. En el sistema deportivo de Colombia, el Ministerio de Deporte está facultado y obligado a llamar la atención al Comité de Disciplina de la Federación para que de inmediato separen transitoriamente a ese comité, a las personas que integran ese comité, que se separen mientras se responde la reposición o se da una definitiva en el caso. Así que tienen que dar necesariamente un paso al costado, Martín, pero eso sí lo tiene que tomar la Comisión de Disciplina de la Federación, que está integrada por tres señores en este momento, ¿no? Sí, ahí hay un caso, en este caso digamos que hay algo muy delicado. Sí. Estados Unidos pidió el proceso que la superintendencia llevó en contra de la federación para unirlo a esas pesquisas, a esas investigaciones. Sí. Del FIFA Gate, ya que pues, exacto, hombre, Luis Bedoya, el que era el presidente de la federación en ese momento, está colaborando. Sí. Está cooperando, está revelando, está destapando esta especie de cofre de como de relicario de unas esencias y unos aromas bastante, sí, pútridos, y unos secretos que están sofocando, están asfixiando a estos supuestos granujas como directivos. Supuestos. Recuerde usted que la inocencia, la presunción de inocencia se admite, ¿no? Bueno, pero sí, más allá de la sanción y de las reacciones y de la parte jurídica que se va a meter, es más, la FIFA, y ya lo hizo en Argentina y en Uruguay, puede pedir que le den pistas, conocimiento de qué fue lo que pasó en la Federación Colombiana de Fútbol. Puede que lo hagan, puede que no, pero lo hizo en otros países. Bueno, pero Hernán, hay otra cuestión, es que la Fiscalía además está investigando, esto es resorte de la Fiscalía, ¿no? Está investigando si habría soborno a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación por parte de las empresas de boletas Ticket Shop y Ticket Ya para la adjudicación del contrato, porque ellos lograron una utilidad de 13 mil millones con ese aumento en la reventa, con esa utilidad. Entonces, esa investigación está siendo muy delicada, que esa no es del resorte de la Superintendencia, sino de la Fiscalía, el caso del soborno. Sí, pero hay un detalle que preguntó Juan Pablo Calvás al ex superintendente. Pablo Felipe Robledo. Las utilidades malhabidas, ¿dónde las repartieron? ¿Quién las tiene? ¿Ah? Pues digamos que era parte también del engranaje para lograr esa utilidad por parte de los que se ganaron el contrato además, y pues lógicamente están metidos, estarían inmersos en esta situación. Oye, obviamente los directivos, porque fueron 42.221 boletas a un precio de taquilla de 8 mil millones, una reventa de 21 mil millones para una utilidad ilegal por encima del precio de boleta, que son de 13 mil millones para cumplirle a esa federación, y que quedaran las utilidades. Ya, muy bien. Me confirman, los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Federación son Miguel Córdoba, Pedro Sanabria y Aristides Betancur. Esos tres señores, cuando les pida el favor el Ministerio del Deporte, pues deben expedir una resolución separando al Comité Ejecutivo, que daría la cabeza acéfala de la Federación, pero hay un estatuto, un reglamento que dice que ocuparía ese lugar interinamente el presidente actual, que sea de la DIMAYOR, que en este momento es el señor Vélez. Como quien dice, de Guatemala a Guatepeor. Así es que se dice, ¿no? Bueno. Sí, señor. Bueno, Martín. Es que es lo que llamarían un consorcio tentacular para, con esa mirada codiciosa de ellos, ¿no? Pues, digamos, supuesta. Pues lograr tener más ganancias. Una situación pues de que si se llega a comprobar, pues es una estafa, ¿no?, al público. Bueno, mire, le cambio etercio, como dicen o decían en la época de los toros. El VAR quedó demostrado con lo que pasó en España ayer, que el VAR tecnológicamente es bueno, pero finalmente el ser humano es el que maneja el VAR. ¿No es cierto? Entonces, en el partido del Real Madrid hubo un penalti claro a Marcelo, lo ratificó el VAR. Pero el VAR ignoró, y el árbitro no lo pidió, una falta que hubo de Ramos también para penalti contra un jugador del Bilbao, García. Entonces, hoy la polémica en España, y tiene que ver con todo el mundo, el VAR es bueno, los malos son quienes están al frente del VAR, o por lo menos no están capacitados, pareciera, ¿cierto? Bueno. Lo que sí es cierto es que se están equivocando mucho a favor del Real Madrid. Ah, ya, es este caso donde, bueno, digamos que en la jugada no lo ve del todo Sergio Ramos a Raúl García, el delantero del Athletic de Bilbao. Sí. De pronto lo pisa, sí se ve claramente que han podido parar, han podido analizar, pero no lo hicieron. O sea, decidieron simplemente dejar jugar y pues eso no demostró mucha equidad, mucho equilibrio, mucha simetría para el equipo del Athletic de Bilbao. Martín, esa respuesta la puede dar hoy un usuario de Transmilenio. Hoy te pisé y no te vi, pero lo pisó, ¿cierto? Y al que pisaron se pone bravo y viene el reclamo. Ah, pues que yo no lo vi, pero lo pisó. Es lo mismo. Bueno, Martín. Claro, ahí no está planteado un sistema de verdad, un equilibrio riguroso y de contrapeso. Para equipos cuando enfrentan al Real Madrid. Yo no soy ni hincha del Real Madrid ni hincha del Barcelona, porque yo soy de Zarzal. Entonces yo ay, hombre, yo no. Martín, dígame. Ahora que dice usted Zarzal, le quiero contar que Jan Hurtado, el delantero venezolano que juega en Boca Juniors y que ahora parece que se va para, no sé si para México, para algún lado, Jan Hurtado, su padre Nelson Hurtado es de Zarzal. Y Jan Hurtado viene frecuentemente a esa población del Valle, población dulcera, ¿no? Acuérdese, el dulce de Zarzal. Claro, ¿sabe qué? Es un pueblo donde han nacido muchos árbitros. Sí. Había uno que era de allá, creo, que se llamaba Héctor Darío Sánchez. Héctor Darío Sánchez. hay varios. Y pues sí, Jan Hurtado es el número 9 venezolano que está en Boca, que es como el reemplazo a futuro de Salomón Rondón, ¿no? Jan Hurtado. Ah, sí. Que, Salomón. Sí, que es un jugador muy interesante, que es de buen lomo, un jugador que va bien arriba de cabezazo y pivoteo, sí, señor. Cuando usted dice de buen lomo, de buena contextura. Es que es un jugador que aguanta muy bien la pelota. O sea, eso para mantener la posesión en ataque es importantísimo. Saber cubrir el balón, y él lo tiene. Entonces somete a todo tipo de entuertos y de embrollos a los defensores. ¿Sabe que en eso, un hombre que defendía la pelota para quitársela, eso sí era un lío? ¿Sabe quién? Sekularak, que lo vimos aquí con Santa Fe. Uy, ese hombre metía la pelota. A mí no me tocó. Y pa' aquí. ¿A usted no le tocó? No. Bueno. Yo rumbeaba mucho en esa época. Entonces no le paré bolas. Pero secular a yugoslavo, ¿no? Yugoslavo, sí. Uy, ese fue el que estuvo en la goleada del Mundial a nosotros el día del 5. Bueno, pero la Yugoslavia de Tito. Del mariscal, si se demora un poquito. El mariscal Tito. Sí, vamos. Bueno, porque no vamos a heredar. Martín, ¿qué tiempo va Tottenham-Everton? Minuto 13, señor. 0-0. Tottenham 0, Everton 0. Bueno. Y pues no ha habido muchas jugadas de riesgo. Digamos que van el fútbol inglés siempre es tan generoso, no tan fecundo en ataque, pero acá digamos que no han detonado del todo el dispositivo para anotar. Ya, muy bien. Vueltas. Óigame, Martín. Uso la palabra deserción en el caso de James Rodríguez y espero esté bien utilizada. ¿Por qué deserción? Porque es como desertar de un trabajo. Él cuando firmó contrato, nadie le garantizó y a ningún jugador se lo hacen que sea titular. Usted viene a trabajar aquí dentro de un plantel, dentro de una plantilla. Yo entiendo que el muchacho quiere jugar, desea jugar, pero la última vez, es que también termina pagando, no sé si sus errores o qué. ¿Se acuerda el día que dijo que él había tenido oportunidad de irse a otro equipo, pero que el Real Madrid se lo había impedido? Entonces, esa declaración no cayó bien en la gente del Real. Y ahora, ¿usted vio lo que dijo Zidane? Digo, a mí no me pregunte más de ese tema, el señor no quiso venir, punto, ya, se acabó. Pero, claro. El problema ahora es que el Real Madrid hoy determinó que por 22 millones de euros se puede ir con su maleta y con su Jorge Méndez a donde quiera. No sé si habrá... Dicen que en Inglaterra puede ser, ¿no? Sí, dicen que Arsenal estaría interesado en esos... además que el precio pues bajó mucho, digamos que en 22 millones. Hace poco estaban 40 millones de euros. Él pues llegó al Real Madrid por 80 del Mónaco y pues hombre, está realmente bajando y además se le acabaría el contrato. Eso también agiliza un poco la situación para él. Arsenal y Manchester United. James perdió mucha confianza en las pocas oportunidades también que le dio Zidane, pues fue como muy tímido, me parece, como pases ahí a un metro sin arriesgar tanto. Además él mismo se estrechó los límites ahí porque fíjese que solo podía funcionar en ese 4-2-3-1 siendo ese enganche detrás del 9. Ya no es un jugador que da como que tiene el rendimiento para ser interior izquierdo o extremo. Él no tiene la velocidad ni la potencia hoy para ser extremo. Y parece que tampoco podría estar en ese tribote del medio campo como un interior. Así que tampoco le funcionaba. Ha sido como un interior, en el tribote, como dicen por allá en España, pues que yo he visto por internet, que le dicen tribote. Entonces él es un interior izquierdo o puede ser interior derecho, pero para eso necesita un despliegue físico realmente pues acojonante. Es que yo recuerdo que él realmente puntero izquierdo fue en Banfield, cuando comienza pues a mostrarse en Banfield, y un poquito lo fue en el Porto de Portugal, donde él tenía a Falcao en el centro y él estaba más cargado a la izquierda. Después, siendo zurdo, que le va bien el perfil, se fue para el otro lado. Pero, de todas maneras, Martín, parece que el Real Madrid lo hubiera puesto en un día sin IVA, ¿cierto? Porque lo bajó de 40 a 22, y como quien dice, hermano, vayas, tranquilo, ¿no? Porque y parece, la inversión no la recuperan, ¿no? No la recuperan. Fue un jugador que igual digamos que en los momentos definitivos para el Real Madrid no estuvo, tuvo un primer año bueno, aceptable pero luego no fue importante en las finales de Champions. Fue un jugador muy relegado, realmente fue muy opaco el final ahí. Y cierto, digamos, después del primer año fue muy opaco lo de James. Hola, en cambio en Europa hay que saludar a Wilmer Barrios. El jugador colombiano es campeón ya con su equipo, el Zenit, ¿no? Y estuve mirando que ajusta 5 títulos, los que ganó con Boca, y ahora esto ya de Rusia. Así que el hombre anda bien, ¿no? Claro, bien. Barrios, el cartagenero, que jugó en el Deportes Tolima. Sí. Y ahí empezó a demostrar que podía ser ese volante corrector, el que corrige el error de los compañeros, un buen despliegue físico, jugador de mucha calidad. Y en Zenit de San Petersburgo, pues he entendido bien con los argentinos que están ahí. Y es un jugador que, hombre, pues primer año y campeón, le ganaron al Krasnodar, ¿no? Martín, esto es para los oyentes. Martín utiliza volante corrector, ¿llama usted? Sí, permítame el término. No, sí, porque por favor, es que en la época nuestra, ¿usted cree que el Pecoso Castro le iría al volante? Haceme el favor. ¿Ese corrector? No, métele todo lo que podás. Corrige. Sacudilo. Corrige. ¿Eso qué hace ese Casemiro? Uy, ese Casemiro es calladito, pega... Aunque hay un alto elogio hoy de un observador que dice que, pues nada menos que Allegri, aquel que fue técnico de Juventus, dice, no, el jugador que tiene Zidane, ese es el clave, Casemiro, en el kit, en el pollo, en la presencia, pero el hombre mete duro. Eso como se dice, abatiendo... puro advenedizo, puro intruso, como si fueran moscas, porque van con todo y quitan, pero me parecen, pues sí, pegan, pero tienen más de leales que de pegadores, porque a veces toca, ¿no? Pero no pegan. Pero suave. Casemiro es tremendo jugador, Casemiro. Sí, seguro. Bueno, pero le tengo otra buena para los oyentes de jugador colombiano. ¿Usted reconoce a Juanjo Narváez? Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Claro, ¿cómo? Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Él estuvo en el Deportivo Pasto, él estuvo también en Castilla, Sí. Ahí se formó, Juanjo Narváez jugó en el Betis y ahora le va muy bien en Las Palmas, ¿no? Hizo un muy buen gol el equipo amarillo y azul, el equipo auriazul, y fueron dos muy buenos goles del jugador de Nariño. Sí, señor. Es un 9. No, pero no estuvo, no estuvo en ninguna selección juvenil de Colombia, ¿no? Narváez, que yo recuerde, ¿no? Pues él estuvo por ahí en una sub-17, pero digamos que no fueron tan seguidos sus llamados, la verdad. Pero es un jugador que prometía mucho, ahí pues está agarrando más juego, como claro, pero digamos que le faltó en el Castilla tener ese furor que tenía cuando estaba empezando ya aquí en Colombia, llegó y se fue quedando un poco, ¿no? Y apostaron por él, los directivos del Real Madrid, nada menos. Bueno, le quiero contar que Luis Fernando Muriel, llegó a su gol número 16. Anda bien Muriel, lo que pasa es que realmente para ese técnico el titular es Duván Zapata. No se ha atrevido a jugar con Zapata y Muriel, y fíjese usted que nosotros en la Selección Colombia lo veríamos normal que jugaran Zapata y Muriel, ¿cierto? Pero claro, podría tener en la Selección Colombia a James como enganche. Si se recupera, pues vamos a ver a qué equipo va. Y adelante, Duván y Muriel. Lo que pasa es que, viendo cómo juega Queiroz, a Queiroz le gusta 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. Y a James le gusta ubicarlo por un costado, que es algo que a mí no me gusta tanto, porque él, como usted decía, no es su extremo ya. Y Duván y Muriel circulantes ahí rotando son peligrosos. Y Muriel puede jugar por una punta también tranquilamente, haciendo diagonales de izquierda a derecha o así. Además tiene tiro libre, lo ha perfeccionado mucho. Muriel. Muriel también le pega sabroso en el tiro libre, ¿no? Óigame. Sí, en cambio, el que sí anda muy bien, creo que es el mejor jugador del momento de Colombia, es Juan Guillermo Cuadrado. El mismo técnico Sarri, del Juventus, hombre, declaró, hablando de los progresos de Cuadrado en defensa, en recuperación y sobre todo en pasar de lateral a zona superior, como el gol que hizo al pase de Cristiano. Y yo creo que, y físicamente está volando, ¿yo? Sí, hombre, sí. Qué bien anda, Y ojo, Hernán, está jugando como lateral derecho. En Colombia tenemos a Arias, tenemos que Arias a veces juega, pero él está jugando ahí, no está jugando ni pues extremo. Y a Queiroz le gusta interior derecho. Sí, pero usted tiene a Arias y Medina y no sé qué, pero la pregunta es, llegando a la selección colombiana, ¿por qué no se aprovecha lo que está haciendo bien y que lo tiene ya memorizado? No es nada contra el señor Queiroz, se podrá ponerlo donde quiera, pero yo digo, la lógica diría, póngalo allí, en ese sector. Ahora que usted habló de jugadores de ataque de Colombia, mire cómo es el asunto. Roger Martínez, ¿se acuerda que tuvo un conflicto con el América Mexicano? Gol del Tottenham. Del Tottenham. ¿Pero quién? Golazo de Lo Celso. El argentino. 1-0, minuto 23. Bueno, muy bien. El Tottenham. Sí, señor. Gol de Lo Celso. Un remate de Son. Viene de atrás como un chorro, como una catarata. El equipo del Tottenham brotaron a babor. Por izquierda le queda una pelota flotando a Lo Celso y arreciando de manera súbita, repentina, fue muy fulminante con ese talante exultante, animoso. Así que emanaron los jugadores del Tottenham un ataque apabullante, encandilaron a la defensa del Everton. 1-0 gol del argentino Lo Celso. Muy bien, buena descripción. Veo que lo traiciona su afán de ir al mar, porque habló de a babor y no sé qué, pero bueno, los Cels gana. Pero ¿en qué minuto van? Minuto 24, Hernán. Tottenham 1, Everton 0. Bueno, estábamos hablando de Roger Martínez, hombre. Digo yo que perdió, ¿cómo se llamaría eso? Presencia, exposición mediática. Claro. ¿Cierto? Entonces, está en América de México y Sí, pero se acuerda que tuvo un conflicto con el América, campeonato claro. mexicano medio también más desbaratado que el de nosotros, y bueno, ha perdido folios, como decían, ¿no? Perdió los folios por ahora. Sí. Y en este momento, sí. En este momento son Zapata, Muriel. Puede poner a Carlos Bacca, que por lo menos tiene más continuidad. Falcao está lesionado, ¿no? Está teniendo sí. la lesión. Bueno. Roger. Puede jugar por una punta, ¿sabes quién? Luis Díaz, que hizo un golazo con el Porto. Uy. Sí, señor. El golazo que hizo con Porto. Oh. Se encaminan faltando 4 fechas para ser campeones. El Porto le lleva 6 puntos al Benfica. Luis Díaz entró en el segundo tiempo y anotó un golazo de capote por izquierda. Hizo toda una diagonal. Le metió de derecha arriba al ángulo superior derecho al arquero. Ese puede Benfica ser. Benfica de Lisboa. Ese puede ser. Sí, está bien. Bueno, pero espérenme. Ah, ¿sabe quién, doctor Peláez? Daniel Muñoz, que va a jugar en Bélgica, es un jugador del que hay que estar muy pendiente. Sí, le puede jugar de interior derecho, o de extremo, o de lateral. Ese jugador le puede dar mucho a Colombia. Me acordé. A Dink de Bélgica. Sí. Eso que acaba de decir Martín es muy bonito. ¿Cómo es que dijiste que juega de marcador? ¿De qué? Puede jugar de lateral derecho, de interior derecho, o de extremo derecho. Muy bien. Me acordé de Pancho Villegas. Un técnico folclórico que tuvo el fútbol de Colombia, que una vez le presentaron un jugador, así como lo describe Martín, otro jugador, y le dijeron, no juega de extremo. Y dijo, mire, cuando un tipo juega de tantas cosas, termina jugando de nada. Así que hay que, por eso yo quiero traer el cuento de Cuadrado. Si Cuadrado está andando bien en esa función que muestra en Juventus, pues yo diría que habría que aprovecharlo en esa función, adaptar el equipo o el plan de Queiroz a aprovechar este jugador. Pero bueno, sabe que los técnicos, mira, como Cuadrado decía mi amigo, rendido... como me decía un amigo, Iván, no doy el apellido para no mortificarlo a usted, me decía, primera condición para un técnico, 2 fotos y ser terco. Pero yo espero que Queiroz, pues hombre, considere lo que está haciendo ese muchacho Cuadrado, ¿no? Para la selección. Claro, Cuadrado de lateral derecho también sabemos que es un jugadorazo como extremo. Y pues Queiroz, a Queiroz le gusta es que interior derecho le da como esa capacidad en el mano a mano de eludir un jugador estando en una posición más ofensiva, en una posición más peligrosa, no tan a la banda, sino siendo un jugador que vemos que tiene esa capacidad de sacar en pocos metros por el pique corto que tiene y ser amenazante, ser coaccionante frente al arco rival o para un pase, ¿no? Y siendo interior derecho. Hombre, muy triste la noticia de un exjugador colombiano llamado Alexander Balanta. Él estaba radicado en Bolivia desde el año 2000. Había jugado en varios equipos. Destroyer fue uno. Ya estaba retirado prácticamente, pero yo entiendo que murió de una afección cardíaca en Bolivia. Unos dicen que fue la consecuencia del coronavirus, pero muy triste. El último equipo donde jugó fue el Iberoamericana de la primera división, que ya desapareció. Lo triste de Bolivia, Martín, es que hay 5 jugadores de primera división positivos ante el virus, y uno de ellos, ¿sabe quién es? Un arquero de la selección llamado Carlos Emilio Lampe, que tuvo una historia muy rara. Ese arquero lo llevó Boca Junior y nunca tapó en Boca. Pues lo llevaron y nunca tapó. De manera que para la familia Lampe, de Balanta. De selección Lampe, muy buen arquero. Sí, interesante, pero no le dieron la oportunidad para estar en la Bombonera ni de visitante tampoco al buen arquero boliviano. Pero otra cantidad de infectados impresionante fue lo del equipo de Dallas en Estados Unidos. Ah, sí. Ahí está el hijo de Ferreira, que se llama Jesús de David Ferreira. El hijo de David, claro, está en ese equipo, y varios jugadores resultaron con COVID-19 y hay una cuarentena en general en este equipo de la MLS. Pero fíjese que nosotros tenemos suerte, hay que tener en cuenta eso. Primero, estamos vivos, pero la suerte del fútbol. ¿Se acuerda que hace unos días hubo el embeleco en el fútbol colombiano de que había que jugar el torneo en ciudades, en una ciudad o en dos? Y en ese momento el eje cafetero era el que más podía acoger a los equipos profesionales, ¿no? Que era más fácil el control, que no había que desplazar, bueno, toda una cantidad de factores a favor. Pero mire lo que pasó con la MLS. En Estados Unidos, pasado mañana, el 8 de julio, comienza formalmente la liga. Es más, van a jugar Orlando City y el Inter de Milán, de Miami, que es el equipo de Beckham, ¿no? Bueno, claro, van a jugar. Y había un partido programado, no sé si un equipo de Canadá estaba invitado al partido, pues el partido no se pudo jugar porque 9 jugadores de ese equipo dieron positivo. Y obviamente lo primero que hacen es cuarentena. Entonces, aunque el torneo se va a jugar en Orlando, en Disney, en Walt Disney, pues ya parece que no es tan cierta la teoría de que en una sola ciudad es más fácil controlar. Fíjese que aquí, en Colombia, ya hay equipos que están haciendo exámenes y ya están dando positivo, que eso es normal, ¿no? De un plantel. Sí, en el de Cali hay un caso. Hay un caso. Mire, ¿no? En Dallas también está Michael Barrios, que era un extremo izquierdo, muy rápido, el barranquillero, que estuvo en Uniautónoma. Y está Santiago Mosquera, el extremo derecho, sí, o extremo izquierdo, que jugó en Millonarios. En Millonarios, un volante, delantero. Sí, Santiago Mosquera jugaba por un costado, jugaba por izquierda siendo derecho. Bueno, y le tengo otra historia. El torneo, si se reinicia, ya dicen que en septiembre, ¿no? Vamos a ver si es verdad, después de esta pelotera de la federación. Si se inicia o reinicia, yo entiendo que es complementando el torneo Apertura que se interrumpió en marzo. ¿Es así? Sí, ¿no? Bueno. Sí, se complementa, sí, y muy se bien jugaría, pero hay que esperarlo el cambio de estatutos y toda esa cuestión para cambiar la manera de jugar el torneo. Pero no, pero usted empieza el torneo con un reglamento aprobado por todos y todos enterados. Torneo Apertura. Se interrumpe por la pandemia. Se reanuda, digamos, en septiembre, el mismo torneo, con el mismo nombre. Y la norma que está escrita, o el reglamento, para inscripción de jugadores, dice textualmente que un mismo futbolista no puede jugar en 2 equipos diferentes en el mismo torneo. Ese caso va directamente a afectar a Juan Fernando, ¿cómo se llama? Caicedo, que está en el Tolima, que acaba de llegar al Tolima. No podría jugar porque él jugó ya con el Medellín. Entonces, como usted lo anota, van a tener que modificar, no sé, no digo el estatuto, pero un artículo o un otro sí, no sé, al reglamento del torneo Apertura, si cuando se reanuda se sigue llamando torneo Apertura. Ahora, si le cambian el nombre... Claro, porque por fuerza mayor se acabaron algunos contratos, y sí, pues es complicado, ¿no? Y hay jugadores que de pronto ya no pueden estar, entonces habría que flexibilizar un poco, pues porque es una cuestión de fuerza mayor. ¿Pero usted cree que esos de la Dimayor, que siempre hablan es de plata y pelean por la plata, están preocupados del torneo en sí, del reglamento? Bueno, esos tipos vienen en otro mundo, pues, el mundo del billete. Sí. Bueno, claro, pero si eso va a facilitar también negocios. Hay jugadores a los que se les acabó el contrato y siguieron, por ejemplo el caso de Darwin Andrade en el Deportivo Cali, ya arregló, sí, y se va a quedar año y medio más. Así han hecho varios jugadores en el fútbol colombiano, pero hay otros jugadores a los que se les acabó el contrato, de pronto ya no quiere seguir, una de las partes ya no quiere, ni las dos partes. Entonces, pues simplemente sí me parece que sería más sensato ser flexibles en eso y facilitarle a jugadores si quieren salir, y también negociaciones de los clubes. Usted está usando una palabra que no se acomoda a la Dimayor. Muy sensatos. No, eso no tiene nada de sensatez. No, yo sé. Si no pelear por plata y nada. Sí, no. Hola, quiero contarle a los oyentes que muy amablemente ya están, que yo presento siempre un tema musical de mi época, pues, como presenté hoy a los Yopis, sin echarle vainas a nadie, pero la canción se llama Hasta de Hueco Cocodrilo. See you later, alligator. ¿Cómo le parece? Bueno, pero quiero darle a Martín también la oportunidad de que nos traiga la música que a él le gusta. A ver, y escuchamos. ¿La tenemos lista, Aquilio? A ver, los Yopis. Martín, Me escribe el señor... Señor. Emiliano Restrepo Osorio. Me dice, hombre, selecciones no va a haber... por ahí hasta marzo, dice. Y de aquí allá todo puede cambiar, es cierto. Y nos recomienda... Es muy cierto. Luis Suárez del Zaragoza, otro jugador juvenil colombiano, ¿no? Sí. Ese puede ser. Sí, claro, Luis Suárez es un delantero que es un 9 que inclusive lo ha querido la Lazio, se podría dar. También está Morelos, que podría ir al Everton, el número 9 cordobés. Y quiero informarle, el gol de los Celso, el remate de los Celso se desvía en King, el central, y entonces le dan el gol a King, pero a mí me parece que fue un remate seco, estropajoso, el que dio los Celso. Lo que pasa es que lo desvía sin culpa el central. Y el jugador que salió lesionado para la entrada de Jerry Mina es Holgate. Estropajoso, no, yo el estropajo. Hola, aquí hay, no en, es lo que llamarían un consorcio tentacular. Uy, esto lo acaba de decir Martín, ya está claro. Bueno, mire, Martín, le tengo una buena a los oyentes. David Ospina, que recibió un golpe, usted recuerda, en su último partido, le dieron como un periodo de descanso, medio descanso y observación, pero ya hoy se reintegró a los entrenamientos, de manera que Ospina, tenemos arquero para rato. Yo ahí no se afane usted, ¿no? Bueno, claro, también sí, no, eso es una gran noticia. Ospina tiene un golpe muy fuerte, de un rodillazo en la cabeza, no le pasó nada finalmente, y va a estar con Napoli. Meret lo estuvo reemplazando en el equipo napolitano. Óigame, sobre el caso de James, pues hombre, aquí Walter Osa me dice, él mismo se sacó solito, pero nunca dio la talla. Yo no sé, lo que pasa es que, usted dice, lo del Arsenal, sabe que puede ser porque Özil, ¿te lo recuerda? Parece que seguirá su carrera en Turquía, y Özil era un poco el zurdo organizador del Arsenal, ¿no es cierto? Entonces, ahí podría caer el hombre, pues digo... Ese Méndez se mueve, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, bueno. Se mueve y el Arsenal puede ser un equipo para él, aunque pues yo no sé, yo lo veo más en el fútbol italiano, me parece que le cuadra más al fútbol de James. En el fútbol inglés, al futbolista colombiano, pues le ha costado sobre todo jugador en ataque. Fíjese que Falcao no le fue bien, Cuadrado no le fue tan bien, por ejemplo, en el Chelsea, pero James podría ir al Arsenal, al Manchester United. Lo que sí es cierto es que el Atlético ya no. Pero hay que recurrir a la memoria. El único a quien le fue muy bien fue a Juan Pablo Ángel en el Aston Villa. A ese sí le fue haciendo goles a la lata. Hola, Martín, por favor. A Ricard no le fue mal en el Boro. Bueno, me está pidiendo... En el Boro, sí, señor. Hamilton Ricard estuvo en el Middlesbrough y fue pues jugador interesante, hizo goles. A Jerry Mina lo quiere el Valencia, ojo, podría salir del Everton, ahora que estábamos hablando de jugadores de selección. Ahora me piden, por favor, que repitamos el correo. Peláez y de Francisco es @, ¿cierto? gmail.com. Sí, Peláez y de Francisco @gmail.com, ¿no? Sí. Bueno, ahí se pueden perfectamente. ¿Correcto? Bueno, sigamos avanzando porque... Entonces, porque Jerry Mina, digamos que... dice que ya le tienen el reemplazo si Mina se va. Sería John Stones, jugador que salió del Everton para el City. En el City no dio mucho la talla con Guardiola. Y Jerry Mina saldría para el Valencia por 20 millones de euros. El Valencia está tratando de contratar a Pochettino. Pochettino pues es un director técnico realmente que tiene un enorme cartel. Vamos a ver si se da para el fútbol español. Ya le dijo que no al Benfica, Pochettino. Así que hay que estar atentos con lo de Jerry Mina. Mucho cuidado con la palabra cartel, que hoy está de moda, el cartel de la reventa. Vea, recibí la revista Libero de España y hay una entrevista a Gianni Rivera. Gianni Rivera fue el primer jugador italiano en ganar el Balón de Oro. Claro que Sibori jugaba, claro, pero Sibori era de origen argentino. El primer italiano fue Gianni Rivera, el Bambino de Oro le llamaban en el Milán de la década del 60 para 70, por ahí. Finales. Sí, hoy sí. Frisa, oiga, finales, qué bonito término. Del 60. Frisa, los 76 años, el hombre, sí, cabellera blanca. Sí, mire, él fue Balón de Oro. Sí, Balón de Oro. Sí, Balón de Oro del 69. Es correcto. Bueno, le decían el abatino. El abatino es como el fraile pequeño, ¿no? El que es el abate, pero pequeño, porque era como escuálido, y era más bien injusto. El compañero de, bueno, de selección de Riva, que era un tremendo jugador del Cagliari, y de Boninseña, recuerdo. Sí, ese Riva, un zurdo, jugaba en el Cagliari. Bueno, sí, zurdo. Pero la entrevista que le hacen, escojo el titular que la revista española Libero le puso. Gianni Rivera: los dueños del Milán miran más al dinero que a formar campeones. Esto se puede aplicar a ciertos equipos colombianos. Al primero que le pondría eso sería al Cali. Al Deportivo Cali le dio por vender y vender y vender y se olvidaron de ganar campeonato. Usted lo admite, por ejemplo, en el Envigado, en la Equidad, en Patriotas, equipos que con que transfieran un jugador o dos al año, económicamente están salvados y de pronto no tienen la obligación de ganar un campeonato. Pero los equipos llamados grandes, Martín, sí tienen que pensar, claro, en transferir jugadores y todo lo que quieran, pero en el fondo, claro, armar equipos para ganar torneos, para pelear torneos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Deportivo Cali, ¿qué? ¿No? Al no tener mecenas o al no tener una empresa grande, para, resulta que el Deportivo Cali también debería cambiar los estatutos para permitir eso alguna vez, porque así como está, le toca vender jugadores. Vendió a Michael Ortega, pero los dejó jugar un rato: Muriel, Benedetti, Kevin Balanta, Harold Preciado, Cristian Rivera, Gerson Candelo, Elibelton, Orejuela, John Hanner Lucumí, muchos, muchos, pero los dejaron jugar un rato. Claro, Mauricio Casierra, muchos, la lista es grandísima. Mateo, sí. Casierra, claro que no, es un 9, ya, 9 que suben Ajax. Bueno, pero hay equipos que quisieran, no tienen que vender y tampoco que comprar. Por ejemplo, digo yo, Millonarios no va a utilizar a Hansel Zapata, que no lo hacía mal, me parecía que jugaba bien el muchacho. Lo dejaron libre o se fue o se devolvió, no sé. Pero no han adquirido a nadie, realmente. ¿Cómo le parece que el zaguero de Los Santos, el uruguayo que es de Millonarios, el pase, estaba a préstamo en Vélez Sarsfield? Dicen que en un vuelo, sí, humanitario del día 11 de julio debe estar llegando a reportarse a Millonarios. En cambio, el Junior, Martín, parece que tiene destino para Michael Rangel. Tiene dizque dos ofertas. Una mexicana y una del Atlético Mineiro, pero es que los equipos brasileños últimamente se han vuelto mala paga, ¿no? Pero no. Pues hombre, lo de Jimmy Chará. Ah. Lo de Jimmy Chará, el Atlético Mineiro no lo pagó. Ah, ¿cómo le así parece? Que yo no veo cómo el Junior va a aceptar ese negocio de Michael Rangel. Deberían dejarlo ir a México. El Junior vendió un jugador, un central que se llama César Haidar. Que irá al Bragantino. Ese equipo, si usted lo recuerda, de ahí salió Felipe Luis, el lateral izquierdo que triunfó en Europa, en el Atlético. Ahora usted hablaba de Millonarios. Sí. Lo de Ricardo Márquez, por ejemplo, eso se podría dar, pero tendrían que cancelar la primera cuota del préstamo para que Unión Magdalena lo deje ir. Vamos a ver si Millonarios se hace al jugador Ricardo el Caballo Márquez. Pero le digo una cosa. El otro caballo fue Lorea, ¿no? El caballo Lorea. No, mire. Sí, el caballo Lorea. Claro, lo recuerdo. Número 9 del Cali y de Junior. Y de Junior, buen cabeceador. Óigame. César Lorea. Sí. César Lorea. Creo que ya murió. Mire, pero me hizo la paloma. Ah, ya. Márquez. El tema de Márquez es que el equipo francés Lens, de segunda división, donde está Fariñas ahora, ese equipo compró, dicen que pagó, no sé si el 80% del pase de ese jugador. Quiere decir que el Magdalena se reservó el 20% para futuras transferencias. Y que el Lens lo cedería en préstamo a Millonarios. Usted sabe que hay un matrimonio Millonario-Lens por aquello de que tienen dueño en común, o socio grande en común. Claro. Entonces, claro, así podría llegar Márquez, Samario y Gamero. Que es a Mario, sabrá manejarlo y aprovecharlo, ¿no? Porque me puse a mirar, Millonario quedó con Ayron del Valle. Él empezó bien, ¿no, Márquez? Pero se fue cayendo. Y le fue cayendo. Pero es que no tiene... Se fue ese muchacho Ortiz. Luego se fue cayendo ese jugador. Y bueno, y se fue Hansel Zapata. O sea, de la línea titular del que cerró el tiempo Millonarios el año pasado. No, el año pasado no. El semestre pasado Millonarios eran Ayron, Ortiz y Zapata. Ya dos se fueron. No quedó sino Ayron del Valle. Entonces si necesitan... Ahora, ¿será que no tienen? ¿Ah? Bueno, tenía perdido. Pues, tienen un supuesto respaldo, pero... Sí, respaldo. Hola, tenía perdido. ¿Usted se acuerda de Víctor Ibarbo? Un flaco alto, él. Oiga, claro, no, está en Japón. Está, efectivamente. No, ¿en Japón o en...? Sí, en Japón, tiene razón. En segunda división, ¿no? Y bueno, en el último partido el hombre apareció ahí con dos asistencias y bueno, lo recordamos por lo menos, ¿no? Bueno, está terminando claro. El primer tiempo de Everton. Víctor Ibarbo. Yo creo que sí. Sí, va Tottenham 1, Everton 0, faltan 2 minutos, falta 1 minuto para que se acabe el primer tiempo. Dieron 5, va atacando el Everton por el sector derecho, un centro que saca Orie, el jugador que enfrentó Colombia en el Mundial de Brasil con Costa de Marfil, acaba de rechazar. Orie, bueno, hola, al que sí, Orie. Parece que le va a ir mal, hola, esa... Bernardo Espinosa, hombre, el defensa central de Español. Ese equipo creo que el próximo domingo o la próxima jornada sella su bajada a segunda división, ¿no? Puede ser. Claro, lástima. Claro, no. El español se va. Un equipo que era alegre, el equipo, ¿se acuerda del estadio de Sarriá? En Barcelona, dejó de jugar en Sarriá. Bueno, resulta que Espinosa, el equipo se va a segunda y sabe quién ya estaba casi seguro para subir, sería el Cádiz, equipo amarillo, así como Palmas, como Las Palmas, así parecido al uniforme. Ah, ese Cádiz es el equipo famoso del mágico González, hombre. El mágico González. Claro, el salvadoreño. Jugador de su cuerda, no, de nuestra cuerda. Poco bohemio el tipo, medio vagón. Sí. Pero bueno. No, sí, pero... De vida disipada, ¿no? qué bonito. Vida disipada. me confirma aquí, Haider Bolaño, tiene razón, el arquero del Tolima, Montero, sería el segundo arquero de la selección, porque en este momento Camilo Vargas, pues es que en México no hay competencia, ¿no? Bueno, aquí tampoco, pero Montero pudiera ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, Montero es un muy buen arquero. Se acaba de dar una pelea entre dos compañeros. Son el coreano y Lloris, el arquero francés de ascendencia catalana. Se iban a dar pontocones, los separaron unos compañeros, estaban armando trifulca pendencia, pero bueno, finalmente los separaron, no pasó nada, dos compañeros en el Tottenham que va ganando 1-0. Eso pasa en las buenas familias también, ¿o no? ¿No te parece? Sí, yo creo que eso está. Pero bueno, claro, ese coreano, eso pasa. Juega bien, ¿o yo? El hombre sí. Bueno. Sí. Bueno, Martín. Es rapidísimo, realmente un jugador vital. Hombre, el que está enfermo del coronavirus es Vanderlei Luxemburgo, el técnico aquel. Tengo una anécdota de a propósito de Vanderlei Luxemburgo. Resulta que usted recuerda que él dirigió el Real Madrid. Bueno, él llega a Madrid. Claro. Y estaban en el Real Madrid dos compatriotas de él, Roberto Carlos y Ronaldo, el gordo Ronaldo. Ronaldo Nazario, pues para ser más concreto. Entonces, el hombre llegó con una disciplina no muy, muy lógica para los españoles, para los del plantel. Resulta que usted sabe que el jugador europeo en general, el español, en las mesas de cuando están almorzando o cenando, siempre hay una botella o de vino o una botella de cerveza que ellos llaman la cañita y no sé qué. Entonces, Vanderlei Luxemburgo lo primero que hizo fue prohibir que se diera en las mesas o se les ofreciera a los jugadores esas bebidas. Entonces Roberto Carlos lo llamó, claro, y le dijo: Vanderlei, aquí eso va contra la costumbre de los jugadores en España. hágame caso, hombre, vuelva por... No, que no, que no. Y le dijo, Vanderlei, si sigues así, vas a durar poco. Duró 3 meses el Real Madrid por ponerse, ¿no?, a modificar, no digo la alimentación, sino las bebidas espirituales, espirituosas de los jugadores españoles. Espirituosas. Sí. Ha sido un técnico así de puntualidad militar muy quisquilloso, que vivía escrutando, vivía comprobando, sondeando, verificando a sus detective. Jugadores. Pero bueno, sí, era señor, como, así. Vanderlei Luxemburgo. ¿No? Vanderlei Luxemburgo. Bueno, pero usted sabe que, ¿no? Por eso los del Real Madrid, y lo cuenta el mismo Roberto Carlos, que a ellos les gustó mucho Vicente del Bosque, porque, como técnico, porque Vicente del Bosque no se metía en nada de eso, ¿me entiende? Que tenía un manejo más. Otro que llegó, Camacho, que había sido jugador del Real Madrid, también llegó con esas medidas draconianas y duró poquito. O sea que eso se confirma, dictatoriales, Martín, que cuando uno se mete en contra del plantel, dura poco. Hay que saber, ¿no?, cómo es el asunto. Claro. Porque sí. Camacho era el que era lateral de selección española, jugó en Real Madrid también, ¿no? Exactamente, ese mismo señor. Pero bueno, el cachetón Camacho, sí. Bueno, le quiero contar que, hablando de las pruebas que los equipos colombianos, las pruebas de laboratorio, el Cúcuta, por ejemplo, va a hacer pruebas, 40 pruebas. 25 de ellas para los jugadores. Todavía no han comenzado. En cambio, el Deportivo Pasto, el día 11 comienza comienzan las sesiones de análisis, ¿no? Tolima está tramitando por ahora el permiso para volver a entrenamientos. Ahí están. Okay. Santa Fe, le tengo novedad. Parece que sí se queda Sambuesa. Buen jugador, o por lo menos a Santa Fe le rindió bastante, ¿no? Bueno. Sí. Sí. No, de esos equipos que ha nombrado Hernán, Moya vuelve del Tolima a Santa Fe, el defensor central, que me parece buen jugador. Javier López, el defensor central, volvería a Santa Fe. Y en el Cúcuta quieren otra vez a Jonathan Agudelo, que está en Gimnasia Esgrima La Plata, y se queda Harrison Mancilla, el jugador de volante de marca, se queda allá en Argentina. Ahora que usted hablaba del Cúcuta, Hernán. Ahora que usted mencionó a Javier López, yo le pondría, utilizando su símil, un símil con lo que usted dijo de el volante corrector, Javier López es un defensa corrector. Ese sí, lo que va encontrando, sí, también lo va organizando, ¿yo? Y bueno, hombre, marca Edwin, con un furor siniestro. ¿Sí? Hay un jugador, uno chiquito, juega bien, de la selección juvenil, Edwin Herrera, un lateral de Santa Fe. Parece que puede tener ocasión de irse para el exterior también, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? A Racing. Sí, es un extremo o lateral. Puede ser, siendo derecho, juega muy bien por izquierda. Bueno, y le cuento que el América de Cali esta semana presenta a Juan Cruz Real, un técnico argentino que estuvo en Alianza, ¿no? Alianza Petrolera. Sí, Juan Cruz Real. Sí. Bueno, y sí, va a tener. Cruz, va a la América. Tiene un asistente argentino, Leonardo Felici. Bueno, cambió la América, la escuela portuguesa, ¿no?, o brasileña. Doctor mejor. Peláez. Sí. ¿Qué programa viene ahora? Viene Yamid Palacio. Viene Yamid Palacio, ¿no? Sí, sí, porque estamos, sí, ya señor, listos, preparados para el cañón. A ver si toda esa audiencia que se arremolina alrededor de Peláez y de Francisco. Ay, no, ya cayó. Esa no fue la palabra que usó este señor, doctor. Sí, no. Hola, Sí, se arremolinan ahí como un hormiguero, ¿sabe? A pesar de los olores fétidos alrededor de los dirigentes del fútbol, ¿cómo fue que dijo esos humores? No. Bueno, le quiero contar realmente a mí y Martín que ya el Cali realizó 43 pruebas de laboratorio, ¿no? Y Millonarios todavía no. Dice que por ahí el 10 de julio, esta semana, ¿no? Cada uno va a su ritmo. Tengo un dato del América, Martín. Que Neider Moreno, se llama el jugador que estaba en Nacional, era de Envigado, creo, estaba en Nacional, puede ser el que va al América. Porque como se fue Matías Pizano, se fue Rangel, ese es otro que desbarató la delantera. Porque en estos días leí yo que Dubán Vergara también podría emigrar. Entonces el América tiene que empezar a reconstruir el ataque. Parece que ese muchacho Neider Moreno le puede dar la talla al equipo, ¿no? A la delantera, pues. Matías Pizano se fue. Sí. Neider Moreno es un volante mixto, pero tiene llegada a gol. Neider Moreno, muy buen jugador que no tuvo casi oportunidad en Atlético Nacional, Hernán. Sí, bueno, pero no se fue como James, sino que le van a dar chance que se mueva por otro lado, ¿no? Hombre, una señora muy amable, ella sí me escribió a mi correo preguntándome, se llama Doyler. Ah, no es una señora, qué pena. Es Doyler Andrés Rojas, Doyler. Bueno, me pregunta, oiga bien, por una selección juvenil del 64 que jugó aquí en Bogotá, el torneo que en esa época se llamaba Juventudes de América. Me pregunta que quiénes eran los técnicos. Los técnicos eran el Caimán Sánchez y don Antonio Julio de la Hoz, técnicos costeños. Y de ese equipo salieron jugadores buenísimos. Mire, salió Alfonso Cañón, salió Hernando Piñeros, que en paz descanse, salió el Tato González, salió Chonto Gaviria, un arquero León Reyes, el punterito Henry Toscano, muchos jugadores salieron de esa selección del 64 que perdimos por una decisión de un árbitro paraguayo, hombre, que si hubiéramos tenido la chicharra. Usted ha visto que los árbitros ahora llevan en Europa un reloj, ¿no es cierto? Y si la pelota traspasa sí. la línea, ahí mismo le pita, ¿sí? Y en ese partido que perdimos con Uruguay, sí, o que empatamos con Uruguay ganó el torneo, la pelota entró, pero el árbitro se llamaba Pérez Osorio, un árbitro paraguayo, dijo que no había entrado, y ahí perdimos, pero bueno, así es la vida. En todo caso, gracias a Doyler por su comunicación. Bueno, Martín, te pido un favor, mañana traiga una música más de... ¿no? No sollada, pues, pero nada. Traje Latin Jazz. Latin Jazz, pero es una elegancia. Ah. Es mucho refinamiento, ¿sabe? Y yo creo que los seguidores A pesar de Richard... de mi gusto por la chabacanería y la vulgaridad, es muy refinada la música de Daniel Amat. Sí. Ahora que hablamos de Yamit Palacio, me acordé por Daniel Amat, también de Yamit Amat. Está Yamit Palacio, Hernán. Ojo que viene, sí. Yamit Palacio. Don Hernán, en nuestro... Una batería de información. Nuestro tema en la hora del regreso es En mi primer día yo. Numeral, En mi primer día yo. ¿Cómo le fue en el primer día con este señor de No, bien, tierra? Bien. El hombre muy aconductado, un poquito extrovertido en su vocabulario, pero en general bien. Y muy enterado. Vea usted, por ejemplo, nos describió el gol de los Chelsea. No, que después me dijo que era autogol, pero bueno, se lo dio a los Chelsea del Tottenham, el ingreso de Jerry Mina. Hola, Martín, pero Davinson Sánchez estará en el banco, ¿no? Me imagino. ¿No está la lista? Sí, está en el banco, confirmado. Ah, bueno. Está en el entonces, banco. Entonces, Davinson. ¿Y a usted, Martín, cómo le fue en mi primer día yo? Con el doctor Peláez. No, me fue muy bien. Me fue muy bien. Me sentí muy cómodo. Realmente no me sentí pues con un corsé o con una faja mortificadora. No, para nada. Me lo alcancé a imaginar con el corsé. El tema del delay, ¿no? Hay que ir. ahí estamos con el tema del delay, que me dejó un poco confundido a veces. Entonces eso habrá que pulirlo, ¿no? Aquí me pregunta, darle el pulimento con eso. Yamir, aquí me pregunta un oyente, pero no sé, que en qué aplicación de podcasts los podemos escuchar. Yo hasta allá pues tendría que averiguar, no sé, puede ser, ¿no? iPodcast se llama la aplicación. iPodcast. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, bueno. Ok. Está bien. Mire, don Hernán, antes de irse, y yo le anticipo que esta hora va a ser escasa, va a ser poca, va a ser estrecha, para usar todos los sinónimos que usa Martín de Francisco. Sí, sí. Después de que ustedes vayan cogiendo el ritmo a esta guachafita, se van a dar cuenta que es muy poquito tiempo y van a terminar ocupando más en las tardes de W Radio. Pero antes de irse, don Hernán, yo quisiera preguntarle, pongo mi libreta atenta para que usted me diga de qué tema deportivo debo estar pendiente esta tarde para seguirle la pista. No, yo creo que el tema deportivo obligado es la sanción a la Federación Colombiana de Fútbol, que ya usted sabe, pues ellos van a apelar seguramente, a un recurso de reposición, es el término correcto, y dan a entender en su comunicado, que no lo firman, entre otras, Martín, no vi firmas en el comunicado, que irían al Tribunal Administrativo de Bogotá, no sé, ellos dicen... Sí. Que son totalmente inocentes. Ellos dicen, vamos a ver. Y si usted pregunta que no han sido a la audiencia... y que hay falta de pruebas, dicen. Exacto. Pero si Yamil le pregunta a sus oyentes, va a haber la catarata de respuestas sobre el asunto. ¿Yo? Bueno, muchísimas gracias. Empezó, la catilinaria. Empezó a lloviznar aquí en esta zona de Bogotá. Estamos en las casas para información de nuestros oyentes. Y si Dios quiere, mañana nos encontramos aquí a las 2 de la tarde en Peláez y de Francisco. Muchísimas gracias. Y Quilio, suba, suba, suba, poco, poco, hasta luego, cocodrilo.